Bio Bio, la radio, presenta La sombra dolorosa de Ucrania está ocultando algo aún peor. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Una humareda de tanques, incendios, disparos y barricadas. Una humareda de noticias falsificadas. Una humareda de desesperanza, por lo que parece ahora el comienzo de una guerra civil completa en Ucrania. Pero a la sombra de esas humaredas nauseabundas están ocurriendo, discurriendo y escurriéndose entre medio otras cosas que quizás apunten a algo mejor o quizás a algo muchísimo peor. Algo poco conocido y que despierta grandes sospechas fue la reunión en Washington de la primera ministra de Alemania, Angela Merkel, el viernes pasado, con el presidente Barack Obama. Las noticias oficiales salieron limpiecitas y recién maquilladas, diciendo que Estados Unidos y Alemania habían acordado endurecer las sanciones contra Rusia y también contra algunos cabecillas ucranianos de la rebelión contra el gobierno de Kiev, que asumió el poder tras derrocar al presidente constitucional, Víctor Yanukovych. Pero eso no era más que mostacillas de colores. En realidad, la reunión de los jefes de gobierno de Alemania y Estados Unidos fue tensa, muy tensa, y en ella Alemania dejó en claro que no quiere continuar apoyando la política confrontacional de Estados Unidos contra Rusia que ha impuesto a la OTAN. A la salida de la reunión, Angela Merkel dijo a los periodistas que no se había avanzado mucho en asuntos de seguridad y de respeto a la privacidad. Por cierto, ella no se refería solamente al grosero espionaje de Estados Unidos, incluso en las comunicaciones privadas de ella y de otros altos dirigentes de Alemania. Más que eso, Angela Merkel aludía a la futura colaboración de los servicios de inteligencia de ambos países en los asuntos de Ucrania. Por supuesto, Alemania mantiene buenas relaciones con Washington, pero no le dará el gusto a Obama en cuanto a respaldar sin reservas al gobierno autoproclamado de Kiev. Para recalcar el mal augurio de la reunión de Angela Merkel y Barack Obama, Ucrania se encargó de echar un balde de agua ensangrentada sobre su propia legitimidad democrática. No solo por haber lanzado en esos momentos su gran arremetida militar contra las posiciones ocupadas por los rebeldes. Mucho peor que eso, ha quedado ya claro que fueron pandilleros neonazis apoyados por el Ministerio del Interior de Kiev los que lanzaron andanadas de cócteles Molotov al interior del edificio de los sindicatos en Odessa, desatando un incendio incontrolable en que murieron alrededor de 46 rebeldes. De ellos, algunos se mataron saltando por las ventanas de los pisos altos. Más de 20 perecieron quemados vivos. Otros murieron asfixiados y se sospecha que la gasolina de esas bombas Molotov podría haber sido mezclada con alguna sustancia tóxica. Ese atentado criminal quedó abundantemente documentado y la Unión Europea en estos momentos está exigiendo que se realice una investigación independiente, blindada contra presiones del gobierno de Kiev o de agentes extranjeros, tanto de Rusia como de la OTAN. En realidad, el operativo militar lanzado por el gobierno de Kiev ha impactado intensamente a la opinión pública europea, que cada vez más aparece desdeñando las publinoticias antirrusas que copan los medios de comunicación y, en cambio, buscan las publicaciones que hacen los medios alternativos. Para el gobierno alemán y para la opinión pública de toda Europa, el ataque militar con tanques, artillería e incluso helicópteros artillados fue autorizado por el gobierno de Barack Obama, y con ello se evidencia un antagonismo inequívoco hacia la jefe de gobierno de Alemania, ya que Angela Merkel había viajado a Washington precisamente para instar a Obama de que escuche los planteamientos del presidente Vladimir Putin en vez de seguir haciéndose el sordo. En la conferencia de prensa que siguió a la reunión, un periodista le preguntó a Barack Obama por qué no se reúne cara a cara con el presidente Putin para discutir y buscar una solución de consenso, en vez de seguir como hasta ahora tratando inútilmente de obligar a Rusia a hacer lo que Washington quiere. ¿Y sabe usted lo que pasó? Pues Obama se quedó pestañeando, carraspeó y no respondió. La pregunta quedó vibrando en el aire, apuntándolo como un dedo. En realidad, particularmente en Alemania, la acumulación de sanciones inútiles contra Rusia ya está provocando reacciones intensas. De hecho, representantes de las más grandes empresas alemanas, como la Siemens, la Volkswagen, la gigante química BASF, la Adidas y el propio Deutsche Bank, que aportan fuentes de trabajo para millones de alemanes, se entrevistaron con Angela Merkel y le pidieron derechamente que se enfrente a Barack Obama y trate de parar esas oleadas de sanciones contra Rusia. Otro borde de fricciones se está produciendo por la invitación extendida por el Parlamento de Alemania al ex analista del espionaje de Estados Unidos, Edward Snowden, para que concurra a una sesión de la Comisión Parlamentaria que está investigando el espionaje de Estados Unidos sobre políticos, altos funcionarios, industrias y bancos de Alemania, incluyendo, como decíamos, la correspondencia privada de la primera ministra Angela Merkel. Estados Unidos reaccionó con exasperación ante la posibilidad de que Snowden entregue su testimonio y sus informaciones a los congresistas alemanes. Tan furiosas han sido las presiones de Washington que el gobierno ha tenido que solicitarle al Parlamento que suspenda la invitación, ya que con ello provocarían un gravísimo enfrentamiento de Alemania y Estados Unidos. El gobierno reconoce que el Congreso tiene todo el derecho para invitar e interrogar a quienes hagan aportes valiosos para la investigación, pero sugieren que sería bueno que sean los parlamentarios los que vayan a Rusia a conversar con Snowden. De hecho, Estados Unidos ha sugerido la posibilidad de arrestar a Snowden en Alemania si llega a ese territorio. E incluso ha mencionado, fíjese usted, que podría arrestar y someter a proceso criminal a los propios parlamentarios alemanes que conozcan los secretos que Snowden tiene en su poder y eventualmente los den a conocer al público. Bueno, usted puede imaginarse el efecto de esas amenazas en los parlamentarios alemanes y en el público alemán. En tanto, uno de los principales periódicos de Estados Unidos, el Huffington Post, de gran importancia en asuntos internacionales y económicos, el viernes impactó a sus lectores lanzando una advertencia escalofriante. El analista internacional Ivan Eland dedicó su columna en ese periódico para advertirle al gobierno de su país que es posible que muy pronto Estados Unidos tenga que recurrir al auxilio de Rusia para hacerle frente al incontenible avance de China sobre el mundo. Desatendiendo las palabras de Obama sobre su pretendido interés en tener buenas relaciones con China, el analista destaca cómo la gira de Obama por el sudeste asiático se centró precisamente en los países que tienen conflictos o diferendos con la China y que sus posturas han sido inequívocamente de oculta hostilidad, contención y freno al avance chino. Ivan Eland destaca que es absurdo que se siga negando que Rusia es esencialmente una nación europea y que durante siglos Rusia ha sido una aliada decisiva del mundo occidental para encarar las más grandes crisis y las peores guerras. Así, Barack Obama y la OTAN parecen obstinadas en ignorar que en caso de enfrentamiento entre Oriente y Occidente, va a ser Rusia, sin duda, la que decidirá la diferencia entre la victoria y la derrota. Y eso, según el analista del Huffington Post, es algo que claramente va a producirse en un futuro que puede estar muy cerca. Y oiga, ¿cómo rubricando las afirmaciones del analista Ivan Eland? Esta semana, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer las nuevas y últimas cifras sobre la economía de las naciones. Y las cifras más impactantes fueron las que señalan que ya este año China está desplazando a Estados Unidos como la economía más grande del mundo. Ya el año pasado, China sobrepasó a Estados Unidos en el volumen de su comercio internacional, superando los 4.160.000 millones de dólares. Y eso en momentos en que supuestamente la economía china estaría perdiendo fuerzas. Bueno, perdiendo fuerzas porque su crecimiento fue del 7,4%, o sea, un 500% mayor que el crecimiento de Estados Unidos. Y, ojo, eso sin que China tenga un endeudamiento digno de mencionarse. Pero otros analistas de primer orden han señalado también que en realidad China ya había sobrepasado a Estados Unidos en 2011 y en 2012, aunque esas cifras fueron mantenidas en reserva. Pero eso no es todo. También esta semana, informes del Fondo Monetario Internacional señalaron que también la India dio un enorme salto hacia adelante y que este año ya sobrepasó nada menos que a la economía del Japón, que era la tercera economía más grande del mundo. O sea, van quedando primero la China, segundo Estados Unidos, aunque su volumen está inflado por el monstruoso endeudamiento. Tercero, la India, también sin deudas considerables. Y en cuarto lugar, Japón, ya bastante endeudado y en pleno proceso de endeudamiento también. De las cuatro economías más grandes, tres están en Asia y Rusia está en el fiel de la balanza. Como ocurre siempre en los tratos entre millonarios bien educados, las puñaladas más cruentas se dan con finura y hasta con una sonrisa juguetona. Así, en medio de sus juramentos de pacífica cooperación, también esta semana la China les asestó una estocada muy cruenta a los exportadores agrícolas de Estados Unidos. Por segunda vez en pocos meses, China le devolvió a Estados Unidos un cargamento entero de maíz al descubrir que se trataba de esas joyitas transgénicas de la Monsanto. Pero esta vez, China les mandó de vuelta nada menos que, fíjese bien, 1.124.000 toneladas de maíz transgénico que Estados Unidos había enviado haciéndolo pasar como maíz natural. Se entiende que ahora esté anunciándose que la Monsanto está a punto de poner fin a su rubro de semillas transgénicas y sustancias químicas relacionadas. De hecho, aquellos agricultores estadounidenses que recibieron su maíz de vuelta no van a tener ninguna gana de volver a usar semillas Monsanto. Bueno, posiblemente además deben haberse quedado sin plata para comprarlas. En realidad, a nivel mundial, van quedando pocos países que todavía aceptan semillas transgénicas. Incluso Argentina y Brasil, que cultivaban enormes extensiones de soya transgénica, ahora están usando semillas criollas, seleccionadas con métodos tradicionales. Eso a fin de que no les cierren los grandes mercados. Y hablando de los grandes mercados, otro resultado, entre menos que regular y malo, tuvo la gira del presidente Obama en sus intentos de promover el acuerdo comercial transpacífico, que fundamenta sus aspiraciones de reposicionarse en la cuenca de nuestro océano. Tras largas horas de negociaciones sin llegar a acuerdo, Estados Unidos vio frustrado su anhelo de conseguir que ese tremendo tratado de libre comercio pudiera aprobarse. De hecho, Japón se mantuvo muy firme en la protección de su industria y en aclarar muy bien los alcances del proyecto de Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a someter a los países miembros a las leyes estadounidenses sobre marcas y patentes comerciales. Y eso se aplica particularmente en el rubro farmacéutico, en lo que tiene que ver con los remedios. Obama negó enfáticamente que su propuesta de tratado comercial haya fracasado. Pero el ministro japonés de Comercio se limitó a decir: eso todavía habrá que estudiarlo más, mucho más. Va a tomar tiempo llegar a una decisión. Y, hablando siempre de tratados y de sanciones y de comercio, las sanciones impuestas contra Rusia parecen no tener valor alguno en el resto del mundo. Por lo pronto, en la cumbre del Grupo de los 20, se reiteró que no se aceptan sanciones que tergiversen el desarrollo de la economía mundial. En cambio, una mayoría de más de 2/3 de los países del grupo acordó dar un ultimátum a Estados Unidos, emplazarlo para que antes de fin de año apruebe formalmente la reforma del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, a fin de que las nuevas potencias económicas emergentes básicamente el BRICS y otros aliados, tengan una participación proporcional en las deliberaciones y toma de decisiones. Durante los últimos 2 años, Estados Unidos ha eludido pronunciarse sobre esas reformas que actualmente mantienen al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial como verdaderos feudos de Washington y la Unión Europea. El ultimátum amenaza con que ambas instituciones pueden ser abandonadas si Estados Unidos no responde. Como podemos ver, el siglo americano, soñado por la oligarquía neoliberal, está con esos síntomas que el Chapulín Colorado llamaba las chiripiocas, unos tiritones afiebrados en que se dicen muchas tonterías. Fíjese que con sanciones y todo, ahora a los reyesuelos petroleros les ha dado por viajar de visita a Moscú, tener largas conversaciones con el presidente Vladimir Putin. Recién estuvo allí el emir de Bahrein, ese paisito petrolero donde Estados Unidos tiene la mayor parte de sus bases militares en el Golfo Pérsico. Y el emir de Bahrein enfatizó que tiene mucho interés en hacer importantes inversiones en Rusia y además adquirir en Rusia armamento y maquinaria de tecnología avanzada. Da la impresión de que los potentados árabes están urdiendo alguna clase de planes secretos. De hecho, en su última parada militar, Arabia Saudita exhibió por primera vez baterías de misiles de alcance medio. Se trata de misiles chinos con capacidad de llevar ojivas atómicas de una potencia entre 1 y 3 megatones. Se sabe que, además, Arabia Saudita ha adquirido en China otras baterías de misiles con tecnología más avanzada. Por supuesto, se está diciendo que son armas defensivas para el caso de que haya una guerra con Irán. Pero esa versión tiene contradicciones que no convencen mucho. Pero si no es a Irán, ¿contra quién quieren los árabes armarse de ojivas termonucleares? Esas baterías tienen un alcance que llega hasta gran parte de Europa y desde luego llega a los países intermedios como Egipto, Siria e Israel. Según la importante revista especializada Debka Files de Israel, se ha filtrado información de que agentes del gobierno de Barack Obama están manteniendo negociaciones secretas con el poderoso movimiento islámico Hezbollah, que ha sido un factor decisivo en la guerra civil de Siria. Hezbollah está calificado como organización terrorista, es aliado fiel de Irán, y los servicios de inteligencia de Israel solo pueden hacer conjeturas sobre cuál pueda ser el contenido de esas negociaciones. ¿Qué giros se están dando en el Oriente Medio? ¿Qué extraña variante está logrando la diplomacia de Irán? ¿Tienen razón los israelíes para desconfiar del futuro de la Unión Europea y de Estados Unidos? Combinar bombas atómicas con sueños imperialistas y fervores religiosos fundamentalistas es una receta extremadamente peligrosa. Y lo más peligroso es que todo está sucediendo a hurtadillas, en secreto, cuidando que nosotros, los simples seres humanos, no nos enteremos más que de los hechos consumados, cuando ya no hay nada que hacer. Pero como sea, todavía hay periodistas y medios noticiosos que se atreven a contar la verdad de lo que se puede ver. Es preferible mirar la realidad cara a cara. Como dicen los vaqueros, los que esconden la cabeza en la arena siempre quedan con el poto parado. Y bueno, les pueden pasar cosas malas por estar así. Hasta la vista, amigos. Cuídense. Bio Bio, la radio, presentó La sombra dolorosa de Ucrania. Está ocultando algo aún peor. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. La Cámara de Diputados y la Corte Suprema están enfrentados por el duro informe de la Comisión Investigadora del caso Sename. El presidente de esta comisión, el diputado DC René Zafirio, nos relata las irregularidades encontradas en hogares y residencias del Servicio Nacional de Menores en esta nueva mesa de diálogo. Después de conocer la verdad, la angustia más grande es la indolencia. Entrevistas en profundidad desde un tradicional espacio nacional, la Confitería Torres. Mesa de diálogo con Rayén Araya en BioBioChile.tv. Invita Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores.